Bienvenidas a Terrícolas. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Para mí el especismo es creerse superior a los demás animales. El antiespecismo es el rechazo a la discriminación que sufren los demás animales por razón de su especie. Y es la lucha por el fin de esta discriminación que se manifiesta por una parte en su explotación y por otra en negarse a ayudarles cuando lo necesitan. Exige hacerse vegana y sobre todo activista para erradicar el especismo del resto de la sociedad. El veganismo es una postura ética que consiste en reconocer que los animales tienen derechos y en respetar eso. Para mí el antiespecismo es el último reto moral y político al que nos enfrentamos. Es destapar una opresión que permanece oculta y cuestionar uno de los pilares en los que se sustenta nuestra sociedad, la explotación animal. Las antiespecistas además luchamos por un nuevo modelo de relacionarnos con los demás animales en el que se tengan en cuenta sus intereses y no el beneficio que se pueda sacar de ellos. Desde una perspectiva interseccional, tracta de donar veu a aquelles persones a les que sempre se'ls ha negat. Aleshores, si els animals no humans no poden parlar per ells mateixos, haurem de crear un espai on les seves reivindicacions puguen ser escoltades. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Buenas tardes y gracias por escucharnos un día más. Pues hoy hablaremos del ecologismo y el antiespecismo o la liberación animal y veremos en qué difieren y en qué se parecen estas dos posiciones. También en la segunda parte del programa contaremos con Katia Faria, que es doctora en filosofía y activista. Katia es autora de la primera tesis doctoral a nivel mundial que estudia la ética de la intervención en la naturaleza, en la que aborda la cuestión de los daños naturales que sufren los animales en el mundo natural y de las razones para ayudarles. ¡Arrancamos! Terrícolas en Radio ELA. Aunque a simple vista pueda parecer que el movimiento por los derechos animales y el movimiento ecologista están relacionados, lo cierto es que defienden posturas muy dispares a la hora de considerar a los animales y su hogar. El primero se centra en los derechos del individuo, mientras que desde el ecologismo se defienden los ecosistemas. Los defensores de los animales consideran esencial conservar los ecosistemas en beneficio de los animales que allí viven. Por su parte, los ecologistas muestran actitudes de respeto hacia el planeta, pero no sienten el mismo interés por los animales que en él viven, a no ser que estén en peligro de extinción o formen parte de la especie humana. La idea de que la defensa de los animales y el ambientalismo o ecologismo puedan ser movimientos con fines y propuestas prácticas enfrentadas entre sí puede resultarle a mucha gente, a primera vista, sorprendente. Lo que se suele pensar es que la defensa del entorno natural implicaría también la defensa de sus habitantes no humanos, de igual forma que la defensa de los intereses de estos supondría una toma de posición conservacionista sobre el entorno natural. Sin embargo, esta idea, pese a estar tan extendida, resulta al menos cuestionable, ¿verdad? Vamos a ver un poco en qué consiste el ecologismo, ¿no? Y por qué esto se puede cuestionar. El ecologismo se suele definir, es un movimiento sociopolítico que propugna la defensa de la naturaleza y la preservación del medio ambiente. También se define como el activismo de la ecología, ¿no? Un movimiento cívico que pretende aplicar conceptos ecológicos a la ciudadanía y al ambiente. Hay que distinguir entre lo que es el ecologismo y lo que es la ecología. La ecología es simplemente la ciencia, ¿no? La ciencia de cómo cuidar el medio ambiente. Estudia la relación entre los seres vivos y el medio natural. Ernst Haeckel, seguidor y difusor de las ideas de Charles Darwin, es considerado el padre de la ecología y utilizó este término por primera vez en el año 1869. El vocablo procede de las palabras griegas oikos y logos. La primera significa hogar y la segunda estudio, por lo que la ecología quiere decir estudio del hogar, la tierra y sus apartados. El ecologismo, como decíamos, es un movimiento social que propugna el cuidado y la defensa del medio ambiente. Dentro del medio ambiente introducimos el término de ecosistema, es lo que se entiende como la comunidad de seres vivos que están relacionados entre sí. El hábitat es el lugar físico del ecosistema. A mayor biodiversidad, quiere decir pues más especies viven en ese ecosistema, dentro de ese hábitat, que es el lugar físico, pues mayor capacidad de recuperación de ese ecosistema. Uh-huh. Entonces, bueno, pues los ecologistas, ¿no?, lo que defienden es eso, ese cuidado del ecosistema, de la biodiversidad, centrándose sobre todo en las especies. La especie como tal y no como individuo, ¿no? Al contrario del antiespecismo, que lo más importante para ellos es el individuo como ser sintiente y no el ecosistema en su conjunto. Como que tienen en cuenta los intereses de cada individuo. Efectivamente. El ecosistema es el conjunto de interacciones que se dan entre distintos elementos físicos, químicos y biológicos de un espacio determinado. El ecosistema resulta ser la interacción entre elementos y, por tanto, como conjunto, carece de intereses. Del mismo modo, la especie, como grupo de seres vivos con unas características comunes, tampoco tiene interés. Quienes tienen intereses son los individuos que la componen si pertenecen al reino animal. ¿Sufre entonces la especie por desaparecer o sufre el individuo de dicha especie que es masacrado? ¿Sufre el ecosistema al ser destruido o sufren aquellos seres que viven en él y pierden su hogar? Si eres antiespecista, por el hecho de ser vegana, haces una serie de cosas que redundan en el planeta, en la Tierra, en el ecosistema, en el hogar de cada una de estos individuos, pero como efectos, digamos, colaterales o secundarios. Porque el antiespecismo a lo mejor no busca pues ser ecológica, ser equitativas, pero sin embargo, pues hay una serie de cosas que sí que tienen. Ser vegana es más ecológico. Y ahora os voy a dar algunas cifras. Según la FAO, la ganadería genera más del 17% de las emisiones de efecto invernadero causadas por el ser humano. La huella de carbono de la carne, es decir, el total de los gases de efecto invernadero que se miden CO2, dióxido de carbono, es muy superior a la de cualquier alternativa vegetal. Para producir, entre comillas, cada kilo de carne de vaca que se utiliza como alimento, se producen entre 17 y 27 kilos de dióxido de carbono y se necesitan 15.000 litros de agua, estamos hablando de un kilo. Mientras que el tofu produce 2 kilos de dióxido de carbono, las lentejas, por ejemplo, 0,9 kilos de dióxido de carbono es lo que producen. Bueno, un estudio británico cifra en más del doble la cantidad de dióxido de carbono emitido por dietas que incluyen productos de origen animal frente a una dieta totalmente vegetal. Así que por una parte ser vegana es más ecológico y también es más equitativo. La cantidad de comida que producimos para el ganado es ingente, un tercio del total de la que consume el planeta. La ganadería ocupa el 80% de la superficie total de todos los terrenos que usa el ser humano. Estamos usando los terrenos, además, de países de los llamados subdesarrollados, esquilmamos sus tierras para alimentar los animales que nos comemos en Occidente. El reparto, además, de la carne de los animales es profundamente desigual en el mundo. La sostenibilidad de un menú tan carnívoro como el de Occidente está en entredicho. Y cada vez lo va a estar más. Y otro de los puntos en común que encontrábamos es que defender los intereses de todos los animales como individuos también al final implica defender los lugares donde viven, porque claro, es su hogar al final, su ecosistema. Y como ejemplo encontrábamos el de los orangutanes y el aceite de palma, ¿no? Que aunque el aceite de palma sea algo de procedencia vegetal, pues es verdad que quizá no sería antiespecista consumirlo si esto supone esquilmar los bosques donde viven estos animales. Pues es curioso, ¿no?, cómo estas mismas acciones, uh-huh, pues por ejemplo el veganismo pueden coinciden con lo que el antiespecismo y el ecologismo, aunque pocos ecologistas recomiendan el veganismo, sino que hablan una reducción del consumo de carne o de alimentos de origen animal, pues eso, estas mismas acciones tienen de objetivos muy distintos, ¿no? En realidad, pues el veganismo para disminuir la huella ecológica, por así decirlo, viene para eso, ¿no? Pues disminuir la contaminación, el CO2, y no tiene en cuenta pues a esos individuos que están muriendo para alimentarnos. Bueno, entonces hay una. Podríamos encontrar un punto en común entre el ecologismo y el antiespecismo, ¿no? La diferencia entre el ecologismo este que podríamos llamar pues el ecologismo ciudadanista o superficial es que es antropocentrista, el centro totalmente, ¿no?, es el ser humano y todo se hace a raíz de él para su bienestar y pues hay muchas personas que ecologismo sí, pues la casa que le vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no?, sin pensar en el resto ni en la naturaleza en sí como un valor intrínseco ni en el resto de animales. Entonces, bueno, pues como buscando ahí una unión, hemos encontrado, ¿no?, en un libro que es bastante interesante, que se llama El encendiendo la llama del ecologismo libertario, que combina un poco, hace una mezcla de lo que es el ecologismo social y el ecologismo profundo, y a partir empieza a hablar del ecologismo libertario, ¿no?, que es un ecologismo que va más allá, vamos a la raíz realmente del problema, habla de una transformación también social, de la manera de relacionarnos nosotros con el medio ambiente, con el resto de animales, y deja atrás el antropocentrismo. Y habla de algunos movimientos, ¿no?, más que unen la lucha por la liberación de la tierra, por así decirlo, y la liberación animal. Ah, perfecto. Pues uno de estos movimientos podría ser el Frente de Liberación de la Tierra. Creo que es más conocido por su nombre en inglés, Earth Liberation Front, y las siglas ELF. Bueno, pues este es un colectivo anónimo y autónomo de individuos que usan el sabotaje económico y la guerra de guerrillas para detener la explotación y destrucción del medio ambiente. Esto lo he sacado de su propia oficina de prensa. Os doy unas pinceladas del ELF, ¿vale? Fue fundado en Brighton, en Reino Unido, en 1923 y se extendió por el resto de Europa sobre 1994. En la actualidad es un movimiento social con ataques reportados en más de una docena de países y es ampliamente conocida como la hermana menor del Frente de Liberación Animal, precisamente por la relación y cooperación que hay entre los dos movimientos. Básicamente usa el mismo modelo de resistencia sin líder, también sigue unas líneas similares al FLA en cuanto a que los simpatizantes dicen que es un grupo de ecodefensa dedicado a utilizar la acción directa para causar daño económico a ciertos negocios que no ven compatibles con la salud de la tierra. El ELF fue clasificado como la mayor amenaza terrorista doméstica de los Estados Unidos por el FBI en marzo de 2001 y están categorizados como ecoterroristas, esta palabra. Las premisas del ELF requieren que los individuos o grupos que se basen en sus ideales tomen todas las precauciones necesarias para evitar cualquier daño a cualquier animal, ya sea humano o no humano. Y bueno, aquí quizá también tendrían una preocupación tanto por el hábitat y al mismo tiempo por sus individuos, por los individuos que viven en este hábitat, que podríamos decir que a lo mejor esto sería lo congruente, ¿no? Sí, efectivamente. También me gustaría añadir, ¿no?, que el ecologismo, este ecologismo libertario y ecologismo social apuesta por un modelo de organización social libertario, descentralizado, que rechaza toda jerarquía, ¿no?, incluido el esfuerzo humano de dominar la naturaleza. Como que desterraría totalmente el ecologismo pues que conocemos, ¿no?, superficial y ambientalista. Y bueno, pues de esta apuesta en común de todos los ecologismos, ¿no?, de este tipo de ecologismo y del especismo, me gustaría que reflexionáramos, ¿no?, sobre la manera de qué es lo congruente, ¿no?, de cómo estar unido, ¿no?, que es realmente ser antiespecista y no ser, no quiero decir ecologista, pero un ecologista a lo mejor libertario, ¿no?, o revolucionario, claro, de pensando en la caza de los demás animales. A lo mejor pues comer todo vegano, comida vegana, o un tofu que viene de no sé dónde, en avión, con millones de plásticos, pues eso a lo mejor tampoco es muy vegano, ¿no?, como tener eso en cuenta, o cogerse pues el coche para todo, o no tener en cuenta y viajar y cogerse aviones, todo ese tipo de cosas que... Además, ser antiespecista yo creo que también conlleva reflexionar un poco sobre eso y tener ese cuidado. Pues sí, yo creo que sí. Es que creo que, ¿sabes el documental este de Conspiracy? ¿Sí? Pues en este documental, en un momento dado, creo que dice algo, afirma algo como, bueno, si te alimentas veganamente, daría igual que fueras en un todoterreno a todas partes, porque aún así seguirías produciendo menos dióxido de carbono que alguien que se alimente de forma local, aunque consumiendo carne. Y es como, vale, las cifras a lo mejor serán correctas, pero no creo que ningún antiespecista vista haga esto de desplazarse pues todos los días en un todoterreno. Claro. Bueno, pues ahora, para intentar dejar más claro en la práctica las diferencias entre ecologismo y antiespecismo, vamos a comentar ahora algunas noticias que hemos encontrado en los medios de comunicación en los últimos meses, que hablan de la matanza de animales para controlar las poblaciones, de la cadena trófica y demás. Sí, bueno, en realidad una de las cosas que no hemos dicho es cómo el movimiento ecologista, ¿no?, el ecologismo se ha ido colando dentro de la agenda política y se utiliza mucho como política, está dentro de todos los programas electorales de todos los partidos, siempre tienen algo que proponer dentro del ecologismo, pues como cuidado de nuestra casa, del medio ambiente, pues como decíamos, ¿no? Para nuestro bienestar y para el futuro de nuestros hijos y nietos, para quien los tenga. Entonces, es curioso que en el 2013 el gobierno, bueno, pues sacó un real decreto en el que permitía el exterminio de millones de animales, ¿no? Lo que fue es que aprobó un catálogo de especies denominadas exóticas invasoras. Y entonces, bueno, pues como estas especies hacían daño a ciertos ecosistemas o medioambientes, pues era la razón suficiente para asesinarlas a todas. Y a partir de ahí pues empiezan una serie de leyes, ¿no?, o aprobaciones para, depende en qué lugares, pues asesinar a individuos dentro de esa especie. Por ejemplo, ¿alguna que nos ibas a contar tú? Bueno, en realidad ahora iba a hablar de los lobos. Sobre los lobos, como ya habréis oído, han corrido ríos de tinta en este país en los últimos años. Y bueno, en 2014 salía una noticia en El Caballo de Nietzsche que decía el titular: España, donde se mata lobos para cazar votos. Y está muy bien el artículo y me gusta, me parece muy ilustrativa, un parrafito que dice así: para el ser humano existe una arraigada creencia conforme a la cual los animales salvajes entran en competición directa con los intereses humanos y por ello son considerados alimañas, animales dañinos que hay que exterminar o cuanto menos mantener a raya, ¿no? Que en este caso, aunque sean animales autóctonos, pues estarían relacionados con los animales que vienen de otros sitios que tú comentabas, en el sentido de que, bueno, pues en el momento en el que el ser humano piensa que les hace la competencia a sus intereses, pues dice: mira, me los cargo y ya está. Efectivamente, y así de triste es. Pues sí. Otro ejemplo es en este año, en febrero, que se aprobó la muerte de entre 37 y 45 individuos, concretamente cabras, en Ibiza. Esta vez fueron asesinados a tiros por francotiradores y bueno, pues este asesinato fue justificado desde una perspectiva ambientalista, ¿no? Y pues porque estaban acabando con la... que se estaban comiendo la flora de la isla, de una parte de la isla, entonces pues no interesaba y decidieron asesinar a estos animales. Estos animales que curiosamente fueron introducidos en la isla en 1992, por esas mismas personas que luego les asesinaron, vamos. Ya, es que esto es un ejemplo claro de lo que no tienen en común el ecologismo y el antiespecismo, porque claro, encima se alían con cazadores que en realidad a ellos las flores les importarán bien poco, lo que quieren es sacar su instinto sádico con cualquier excusa, seamos sinceras. Sí, sí, y ya está. Y luego, bueno, también es curioso, este decreto ley que comentábamos del año 2013 de las especies invasoras fue actualizado este verano también, en el 2016, en junio, y fue pedido además por organizaciones ecologistas, ¿no? Como Ecologistas en Acción, Greenpeace o WWF. Que solicitaron que se ampliara el listado de especies invasoras y bueno, con ello esto llevó, por ejemplo, en Pamplona al exterminio de peces considerados invasores y, por ejemplo, como la carpa, ¿no?, que es un pez que lleva un montón de tiempo, por lo visto, en ese hábitat, pues fueron electrocutados. ¡Wow! Y bueno, incluso también molestó curiosamente incluso a los pescadores, pues que en este, claro, se dedicaban a pescar a las carpas y pues que se las asesinara así de esta manera, pues también les perjudicaba a ellos. O sea, que incluso a veces hacen pactos entre ellos y otras veces pues no lo consiguen. Y sobre todo es curioso porque lo que se busca es el beneficio económico, ¿no? Todo lo que intentan es eso, no perjudicar el ecosistema, eso dicen, pero siempre que haya que se perjudique la economía, lo que prima sobre todo es eso, la economía y los beneficios. Claro. Mira, yo tenía otra noticia por aquí, esta es más reciente, de octubre de 2016, salió en la provincia, Diario de Las Palmas, y el titular decía: Montelongo pide al gobierno medidas por la plaga de cuervos en la isla. Mira, aquí plaga lo ponen con comillas, que no está mal. Águeda Montelongo, que es la diputada popular, pues precisamente atendía una denuncia que había sido efectuada por el sector agrícola y ganadero, es decir, que eran los propios agricultores y ganaderos los que decían sentirse impotentes al ver cómo los cuervos están destruyendo cosechas completas de melones y sandías. Entonces, claro, como les comían los melones y las sandías, pues pedían al gobierno que hiciese algo. Aquí también entramos en el concepto de plaga, ¿no? Que es lo que se considera plaga y claramente es lo que no obedece a los intereses, sobre todo lo que decías tú, económicos al final. Sí, ya. No sé si tienes alguna noticia más por ahí. Pues no, así como estas son las más destacadas y creo que bastante relevantes, ¿no? Para poner ahí, para explicar lo que más o menos queríamos decir, que queda bastante claro. Pues sí, bueno, demuestra que esto es un debate que siempre está de actualidad, ¿no? Porque año tras año siguen saliendo noticias de estas. Sí, efectivamente. Bueno. Y ojalá vaya cambiando, ¿no? Que se empiecen a tener más en cuenta a los individuos que a los beneficios económicos y por igualdad de los tantos individuos humanos como no humanos, y que cuando se haga una intervención en la naturaleza, uh-huh, sí, pues que se haga de manera positiva para ayudar y no para perjudicar. Me gusta mucho que utilices la palabra intervención porque así podemos presentar a una persona que está al otro lado de la línea y que la vamos a pasar a continuación. Ella es Katia Faria, que además de ser doctora en filosofía moral por la Universidad Pompeu y Fabra, es integrante del Consejo Científico del Centro de Ética Animal de la Universidad Pompeu y Fabra, investigadora del Grupo de Teoría Política de la Universidad de Dominio en Portugal y activista en ética animal. Como comentábamos al principio del programa, Katia Faria es autora de la primera tesis doctoral que estudia la ética de la intervención positiva, como decías tú, en la naturaleza, en la que aborda la cuestión de los daños naturales que sufren los animales en el mundo salvaje y de las razones que tenemos para ayudarles. Bueno, Katia, pues muchísimas gracias por darnos este ratito. Comienzo directamente con la primera pregunta. ¿En qué piensas tú, en qué crees que se diferencia básicamente el antiespecismo y el ecologismo? Hola, muchas gracias de nuevo por contar conmigo para hablar de estos temas tan importantes. De hecho, me parece que es una pregunta que hay que hacerla más veces, ¿no? Porque creo que hay una tradición en el movimiento antiespecista de acercamiento al movimiento ecologista y bueno, como venimos hablando, algunas personas desde hace mucho tiempo no solo son movimientos con objetivos diferentes, sino que son posiciones desde el punto de vista ético completamente irreconciliables, ¿no? Entonces, de forma muy breve, hay una diferencia fundamental entre el ecologismo y el antiespecismo. El antiespecismo, en cuanto a una forma de crítica a lo que supone la consideración exclusiva de determinados individuos que pertenecen a una especie, normalmente la especie humana, ¿no? Lo que viene diciendo es que, bueno, esto es una forma de discriminación que está injustificada y que, como tal, todos aquellos seres que pueden ser afectados por nuestra acción o diferentes eventos, que pueden sufrir, pueden disfrutar de sus vidas, tienen unos intereses en evitar ese sufrimiento y en seguir vivos, y como tal sus intereses deben ser considerados de igual forma, ¿no? Independientemente de la especie a la que pertenezcan. Y por tanto, desde el punto de vista antiespecista, a la pregunta, que es una pregunta ética, ¿no?, de qué seres importan, pues es los seres que importan son todos aquellos que pueden sentir, ¿no?, sufrir y disfrutar, los llamados seres sintientes. A esta misma pregunta, la pregunta de qué seres importan, el ecologismo, con todas sus diferencias que existen también, pero la tendencia mayoritaria y la que tiene un mayor impacto luego a nivel práctico de políticas públicas, por ejemplo, pues la respuesta que da esta pregunta es, bueno, los seres que importan no son los individuos sintientes, sino que son el conjunto de las entidades naturales, ¿no? Y esto, para especificar un poco, pues los ecosistemas entendidos en su conjunto, o las especies en su conjunto también, ¿no?, que son dos entidades que son también categorías como abstractas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que debemos hacer por oposición a lo que defiende el antiespecismo, es preservar esas entidades, ¿no? Esos conjuntos naturales o los procesos naturales en sí mismos. Y esto muchas veces va a entrar en conflicto con lo que son los intereses de los individuos sintientes. Porque lo que debemos, desde el punto de vista ecologista, preservar es la integridad de estos procesos, más allá del impacto que hacerlo puede tener en los intereses de los individuos no humanos. Entonces, a nivel práctico, esto se manifiesta de dos formas principales. Por una parte, pues hay casos en los que se llevan a cabo determinadas intervenciones, sobre todo en espacios naturales, ¿no? En el medio salvaje, en el que para proteger una determinada especie, por ejemplo, se llevan a cabo pues acciones que atentan contra los intereses de los animales no humanos. Por ejemplo, la conocida gestión coordinada a nivel internacional de las llamadas especies invasoras, ¿no? Siempre hablo de este caso porque creo que es un caso clarísimo. Y muchas veces se piensa de forma equivocada que defender a las especies es como el medio, un medio necesario, aunque causa algún daño, es un medio necesario para defender a los animales individuales. Pero esto no es así. Entonces, me gusta hablar de un caso que es un caso clarísimo, que es el famoso caso de la gestión, por ejemplo, de las malvasías, una especie de pato, y la diferencia que hay. Entonces, las malvasías autóctonas, que son las llamadas autóctonas de la península ibérica, son las llamadas malvasías cabeciblanca, y en aproximadamente en los años 60 se ha introducido una especie que es la malvasía canela. Estas dos especies han convivido a lo largo de todas estas décadas, han convivido en el ecosistema de forma no problemática, es decir, no están compitiendo, no hay agresiones, de hecho se están cruzando. Y como se están cruzando, a pesar de que desempeñan exactamente la misma función en el ecosistema, pues lo que está pasando es que nacen híbridos, y como la malvasía canela tiene pues un gen dominante, pues el rasgo de la malvasía cabeciblanca autóctona está desapareciendo. Como ese rasgo está desapareciendo, pues la intervención que se está llevando a cabo para preservar esa especie es erradicar todos los individuos de la otra especie, la especie de malvasía canela. Entonces, este caso es un caso clarísimo, donde no claramente lo que se está buscando es simplemente conservar un rasgo de una especie a expensas de los intereses básicos de los otros individuos que evidentemente quieren vivir y quieren disfrutar de sus vidas. Entonces, esta acción práctica, un caso práctico, en donde desde el punto de vista ecologista esto se defiende, porque esta es una forma de preservar el valor, ¿no?, de la especie, y desde un punto de vista antiespecista esto es completamente insostenible, ¿no? Jamás se aceptaría llevar a cabo una acción similar si los intereses que estuvieran en juego fueran intereses de seres humanos. Entonces, es una de las diferencias claras en la práctica. Luego hay otra diferencia que tiene que ver con cómo se valoran los procesos naturales, ¿no? Normalmente tenemos una idea de que los animales que viven en espacios salvajes viven bien, tienen vidas plenas, y esto es una idea idealizada de lo que es la vida de esos animales en la naturaleza. Entonces, desde un punto de vista ecologista, más allá del daño que puedan padecer esos animales por motivos, por ejemplo, de condiciones climáticas extremas, hambrunas, enfermedades, todo esto, en la medida en que es un resultado de los procesos naturales, pues es bueno. Desde un punto de vista antiespecista, evidentemente esto no puede ser considerado bueno, de la misma forma que una enfermedad en un ser humano, aunque sea causada por motivos naturales, no se puede considerar bueno, y de hecho consideramos que siempre que estamos en una posición de poder ayudar a estos seres humanos debemos hacerlo. Entonces, desde un punto de vista antiespecista, pues lo que se sigue es que si estuviéramos, y a veces, muchas veces estamos en una situación de poder ayudar a estos animales que sufren por causas naturales, debemos hacerlo. Y esta es otra más de las diferencias irreconciliables entre el ecologismo y el antiespecismo. Solo para terminar el ciclo, evidentemente, si el ecologismo fuera consistente, ¿no?, en el sentido de considerar que lo que es importante es la preservación de los entidades naturales, de los procesos naturales, pues si fuera consistente tendría que estar dispuesto a aceptar que lo mismo se debería hacer si estuviera en causa seres humanos, cosa que no admite, ¿no? Solo admite eso cuando son otros animales los que son afectados, y eso lo que muestra pues es que en la práctica el ecologismo pues es como inevitablemente especista. Claro, 100% especista, porque es lo que dices, si fuera coherente, pues esta superpoblación humana quizá estarían pensando en tomar algún tipo de medida radical, ¿no? Como las que... sí. Pues sí, ¿y piensas que la intervención sobre la naturaleza tiene que tener algún tipo de límite? Me refiero a esta intervención positiva, ¿eh? Sí, claro, sí, claro. Quiero decir, lo que hacemos las personas que trabajamos en este campo, pues es, en primer lugar, bueno, a nivel teórico, lo que hacemos pues es plantear el debate desde el punto de vista ético, ¿no? Es saber hasta qué punto estos daños nos obligan a considerar que estos animales que sufren por estas razones también son objeto de consideración, ¿no? Y que como tal, si tenemos obligaciones ante los animales que están bajo explotación, pues en la medida en que estos animales también están sufriendo, pues también tenemos obligaciones ante ellos, ¿no? Uh-huh. De la misma forma, de la misma forma que consideramos esto no problemático cuando son seres humanos, ¿no? Normalmente no pensamos que lo único que tenemos que hacer hacia los seres humanos es no dañarles, o no oprimirles, no explotarles, sino que pensamos que además debemos beneficiarles cuando están en necesidad. Entonces, desde un punto de vista antiespecista, es esto lo que se está trabajando, ¿no?, en la ética. Luego, a nivel de activismo, claro, es un tema relativamente nuevo. No es que sea completamente nuevo, porque esto se ha hablado desde... pocas personas lo han hecho, pero se ha hablado desde bastante temprano. Quiero decir, la situación de los animales en la naturaleza, pero a nivel de trabajo antiespecista y activismo antiespecista es relativamente nuevo. Entonces, lo importante ahora mismo es concienciar con respecto a estos animales, es mostrar que esto es un objeto de preocupación ética también, en primer lugar. Luego, a nivel de límites de la intervención, pues los límites son brutales. Ahora mismo nuestra capacidad de acción es muy limitada. Lo único que ahora mismo podemos llevar a cabo son intervenciones micro, a un nivel muy micro y medio también, media escala. A nivel micro, pues las conocidos rescates de animales, ¿no? Pequeñas intervenciones que se hacen en la naturaleza, que se han llevado a cabo también aquí en Estado Español, por ejemplo, en situaciones de un invierno que sea muy duro, ¿no?, de nieves muy fuertes, pues ha habido personas que han ido a los espacios naturales y han distribuido alimento suplementario. Elemento extra a los ciervos, ¿no?, que estaban atrapados e incapacitados para poder buscar alimento. Uh-huh. Y esto es algo que se lleva a cabo en diferentes países, por ejemplo en Canadá esto es muy habitual, ¿no? Uh-huh. Entonces este tipo de cosas sí que podemos hacer. Luego hay determinadas intervenciones que ya no son tan micro, que ya se han llevado a cabo, por ejemplo intervención en programas de vacunación, ¿no? Por ejemplo, hay un programa europeo que se llevó a cabo de erradicación de la rabia en los zorros que están en el medio salvaje y que ha sido todo un éxito, luego se ha multiplicado, se ha hecho en otros puntos del mundo y que ha conseguido erradicar la rabia de los zorros. Y luego, como tuvo éxito, se ha replicado en otros puntos del mundo. Y esto, claro, ya no se puede hablar que sea una intervención micro, es una intervención ya a media escala, ¿no? Pero claro, con respecto a macro intervenciones, pues hoy en día no conocemos lo suficiente sobre cómo funcionan, no solo cómo funcionan diferentes dinámicas en los ecosistemas, ¿no? O sea, la idea es que intervenir se lleva a cabo solo en aquellas circunstancias en que está claro que hacerlo no va a causar más daño que el daño que se busca eliminar, ¿no? Entonces, el límite es ese. El límite es la intervención, siempre se puede llevar a cabo, o sea, se debe llevar a cabo, pero siempre que hacerlo no sea peor para los individuos afectados o para otros, ¿no? Entonces, dado que nuestra capacidad de intervención tecnológica y conocimiento científico en general ahora mismo es muy limitado, pues estamos limitados por eso. Pero claro, eso lo que nos da no es razones para no querer saber de este tema, ¿no? Sino que lo que nos da razones es para decir, tenemos un problema inmenso en manos. Estamos hablando de una cantidad masiva de animales, hay muchas estimaciones que muestran que el número de animales que existe en la naturaleza es en varios órdenes de magnitud muy superior al número de animales que existe, por ejemplo, bajo explotación, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación desde el punto de vista ético catastrófica y no tenemos medios para, tenemos muy pocos medios para poder dar cuenta de este problema. Entonces lo que hay que hacer es pues más concienciación y más concienciación que lleve a investigar sobre formas más efectivas y de poder intervenir en el futuro de manera a poder ayudar a estos animales, ¿no? Tal y como se ha hecho a lo largo de la investigación científica sobre problemas que afectan a los seres humanos. Entonces los límites son grandes, pero no deben disuadirnos, ¿no? De estar en esta cuestión. Claro, el movimiento antiespecista parece que se centra sobre todo en lo que comentabas de no hacer el daño que ya se está haciendo pues con los animales que están en la cadena de explotación humana, pero realmente es lo que comentas que a nivel cuantitativo quizás sí que sea más prioritario o urgente poner el foco en los animales que viven en lo salvaje, porque cuantitativamente sí que es un número mucho mayor. Sí. Bueno, hay diferentes razones, ¿no? Yo creo que hay diferentes razones a la hora de saber cómo debemos priorizar nuestro activismo. ¿Qué cuestiones debemos priorizar en nuestro activismo? Una de ellas es efectivamente el número. O sea, hay, como dije, y hay datos disponibles que muestran que el número de animales en la naturaleza es muy superior al número de animales bajo explotación humana. Eso es una razón, ¿no? Luego está la intensidad de los daños que sufren, ¿no? Una vez más, evidentemente los animales que están bajo explotación sufren daños sistemáticos y brutales, sufrimiento y muerte, ¿no? Permanentes, y los animales que viven en la naturaleza también, ¿no? También, de hecho, hay determinados animales que por la estrategia reproductiva que siguen simplemente vienen a la existencia y sus vidas son muy cortas y solo contienen sufrimiento, ¿no? De hecho, para que tengamos una idea, por ejemplo, en animales que normalmente no pensamos cuando pensamos en animales de naturaleza, como puede ser, por ejemplo, pequeños anfibios, ¿no? O incluso pequeños mamíferos, como ratones, normalmente la cantidad de descendencia que tienen pues es muy grande, ¿no? Es la forma reproductiva, es la estrategia que siguen para maximizar la posibilidad de que la especie sobreviva. Entonces, lo que pasa es que de todos esos animales que nacen, en media solo uno sobrevive por progenitor. Entonces, todos los demás se mueren. Y eso muestra la dimensión de los daños que estamos hablando, ¿no? Que son millones y millones de animales que se mueren, que nacen solo para morir, ¿no? Solo uno sobrevive. Entonces, esto con respecto a los daños que sufren, que son enormes. Normalmente no pensamos que son tan grandes. Pero luego está el hecho de que esta es una cuestión negligenciada, ¿no? En el activismo. Entonces, como es una cuestión que no se trata, porque todas las otras organizaciones, todas las organizaciones antiespecistas, todo el activismo antiespecista está centrado en la lucha contra una manifestación del especismo, ¿no? Que es la explotación animal, y hay que hacerlo, evidentemente. Y por ejemplo, yo lo hago y las organizaciones con las que colaboro también lo hacen. Pero como el otro tema no se trata, eso nos da más razones para traerlo a discusión, ¿no? Porque es como, este es como un tema, pues no sé, no tengo mejor palabra ahora mismo, negligenciado, ¿no? Desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del conocimiento social. Entonces hay que traerlo, como visibilizarlo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, como activista, un primer paso cuando conoces el antiespecismo es hacerte vegana, ¿no? Y es como muy sencillo dejar de comer productos derivados de los animales, es muy sencillo pues no usar pieles, ¿no? Es sencillo porque hay alternativas y no hace ninguna falta. Pero por ejemplo, ¿cuál sería uno de los primeros pasos? como activistas, que seguro que los hay, de enfocarnos hacia este mundo de lo salvaje, de lo natural, en la práctica. Sí, efectivamente, para mí el veganismo es un mínimo, ¿no?, requerido por lo que exige el antiespecismo. Y luego el segundo paso después del veganismo es hacer activismo, ¿no? Entonces, pues el tercer paso es reconocer que hay animales que sufren por otros motivos diferentes a la explotación humana, y en la medida de nuestras posibilidades, ¿no?, ayudar a aquellos animales con los que nos encontremos y podemos ayudarlos de algún modo, ¿no? Este es un mínimo, pero sobre todo difundir el antiespecismo en todas sus manifestaciones, ¿no? Porque esto es una cosa que a mí me gusta remarcar. Incluso si concebimos una utopía vegana, ¿no?, imaginemos una utopía vegana, si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer ahora, puede seguir siendo un espacio especista, ¿no? Podemos ser veganos todos en una sociedad completamente vegana y aún así seguir favoreciendo los intereses de los seres humanos por encima de los intereses de otros animales, que son aquellos que están en la naturaleza, ¿no? Y seguir, por omisión, permitiendo que todo ese daño siga ocurriendo, ¿no?, cuando no estamos dispuestos a asumir eso en el caso de los seres humanos. Entonces, ¿cómo incorporarlo? Ahora mismo, dadas las limitaciones que tenemos, que hablábamos antes, ¿no?, sobre todo difundir el antiespecismo en estas dos vertentes, ¿no? Mostrar cómo del antiespecismo lo que se sigue son estas dos cosas, ¿no? Si somos verdaderamente antiespecistas, no podemos solo estar preocupados con la situación de los animales bajo explotación, sino que esta situación de los animales en la naturaleza también tiene que ser parte de nuestra preocupación. Oye, Katia, y por último, así en un orden de cosas un poco más personal, a mí me daba curiosidad, ¿qué es lo que te hace plantearte la cuestión central de tu tesis? Que cuando te presentábamos ya decíamos que tu tesis es la primera que aborda este tema de la intervención positiva en la naturaleza para ayudar al resto de animales. Pues en un primer momento, ¿cómo se te ocurre abordar este tema? Bueno, yo como digo siempre, creo que hay que renunciar a las explicaciones glamurosas. y es cierto que para mí, yo he entrado en el antiespecismo también de forma parcial, ¿no? O sea, yo durante mucho tiempo pensé que lo que tenía que hacer, incluso lo que tenía que investigar, era sobre el especismo y la manifestación del especismo, pues que yo veía en ese momento, la única que yo veía, pues era la explotación de los demás animales, ¿no? Lo que pasa es que afortunadamente he conocido a personas en el ámbito académico con las que he empezado a hablar sobre otras consideraciones, ¿no?, que tenían que ver con los animales de la naturaleza. Entonces, cuando yo, en ese momento coincidió que yo estaba decidiendo cuál iba a ser mi tema de doctorado, es cuando yo me di cuenta de todo esto que te estaba diciendo antes, ¿no?, de cómo era un tema que estaba completamente inexplorado y cómo no solo a nivel académico no se hablaba, no había publicaciones, no había... Claro, pensé que si yo quería tener un impacto, ¿no?, en mi tesis, porque no quería hacer una tesis solo para añadir a todas las tesis que existen, pues me parecía que tenía que yo hacer ese trabajo. Y entonces lo que decidí fue, en ese momento incluso cambié mi tema de tesis y decidí que quería hacer mi tesis sobre la consideración de los animales en la naturaleza. Y eso ha sido por conocer a las personas adecuadas en el momento adecuado, que son muy pocas y son personas que están en el Estado español y también a nivel internacional, ¿no? Leer cosas que ya habían escrito antes y en ese momento pues hacer. El hecho de que yo sea la primera persona, que hasta me da un poco de vergüenza decirlo, pero es cierto, el hecho de que mi tesis sea la primera tesis doctoral a nivel mundial que se ha hecho sobre este tema, creo que muestra bien lo que hablábamos antes, el nivel de no exploración y de desatención que han sufrido los animales en la naturaleza desde siempre. Bueno, pues esto es todo, no te retengo más, muchísimas gracias. Muchísimas por participar. Gracias a ti. Pues hasta aquí nuestro especial de ecologismo y antiespecismo. Muchas gracias a Katia por haber participado en el programa. Eso es, muchas gracias y nada, muchas gracias por escucharnos y nos oímos en próximos programas. Esperamos que os haya entretenido y que, bueno, a lo mejor os haya servido para reflexionar sobre algo distinto. Venga.